Pues seguimos con una preciosa canción de Boneman con Erkuden Neceolaza que se titula La Luz. Ya vi la luz y retomé mi camino. Vi lo que perdí, ya está, perdí mi destino. Mi ilusión se hundió conmigo. Allá se une la fuerza y la contundencia de lo que digo. Pesadilla se convierte en sueño en el que te persigo. Maldigo el momento, tú ya sabes cuál te digo. Yo es que te tengo presente hasta cuando estoy dormido. Anduve perdido, pero pude ver la luz, retomar el camino. Camino sin ánimo ni movimientos bruscos, rodando de gente aunque no quiera yo te busco. Y es que pensé en estar sin ti, en lo que podría pasar. Y casi me muero de susto, mi vida sin ti se resume en un minuto. Perro viejo pero astuto, tiene mucho que aprender y quiere que lo hagamos juntos. Y quiere que lo hagamos juntos. Ya vi la luz y retomé mi camino. Vi lo que perdí, hasta perdí mi destino. Ya vi la luz y retomé mi camino. Vi lo que perdí y aprendí de lo vivido. Ya vi la luz y retomé mi camino. Vi lo que perdí, hasta perdí mi destino. Ya vi la luz y retomé mi camino. Sentimientos y cuando me di de lo que tú eres para mí, do, re, mi, fa, sol, así. Lloro en el sofá a solas porque hoy me cuesta estar sin ti. Ya aprendí, ya aprendí a valorar lo que perdí. Anuigo tu risa atrás de mí, mi vida entera está dedicada a ti. Intentaré hacer lo posible para que seas feliz, aunque me duela el hecho de que puedas ser sin mí. Amor sin condición, como un día hiciste tú por mí. Ya vi la luz y retomé mi camino. Vi lo que perdí, ya está, perdí mi destino. Ya vi la luz y retomé mi camino. Vi lo que perdí y aprendí de lo vivido. Vi la luz y retomé